de la comuna, comuna de San Joaquín. Yo vengo de la comuna, comuna de San Joaquín, a saludar a don Juancho, que han dicho que vive aquí. A saludar a don Juancho, me han dicho que vive aquí. Vamos cantando que hoy es San Juan, huecas tonadas pa' festejar, sirvan las copas que hay que brindar. Si está dormido quisiera que se recuerde al momento, si está dormido quisiera que se recuerde al momento. Es el día de su santo, lo necesito despierto. Es el día de su santo, lo necesito despierto. Vamos cantando que hoy es San Juan, huecas tonadas pa' festejar, sirvan las copas que hay que brindar. A la misia Marujita también quiero saludar, a la misia Marujita también quiero saludar, y al resto de su familia, pa' que me dejen de entrar. Y al resto de su familia, pa' que me dejen de entrar. Vamos cantando que hoy es San Juan, huecas tonadas pa' festejar, sirvan las copas que hay que brindar. Además de un gran abrazo, le traigo un vino en botella. Además de un gran abrazo, le traigo un vino en botella. Y un besito bien sabroso, aunque sé que tiene dueña. Y un besito bien sabroso, aunque sé que tiene dueña. Vamos cantando que hoy es San Juan, huecas tonadas pa' festejar, sirvan las copas que hay que brindar. Para los que están presentes, también para los que no están, para los que están presentes.